de la radio con Mirta Miralles, que es familiar de una de las víctimas de Cromañón, con un pedido de derecho a réplica sobre una publicación que realizamos en nuestro en línea web.blogspot.com. Mirta, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Bueno, tenemos muy pocos minutos porque estamos cerrando a las 9 de la mañana. Le pido brevedad y cualquier cosa estaría bueno seguir charlándolo en la jornada de mañana, pero nos gustaría escuchar su punto de vista sobre esta entrevista. Sí, yo en realidad quería dar el derecho a réplica, ya que en la municipalidad, por supuesto, no nos dan esa oportunidad, nos han dado en otros medios. Yo quisiera replicar lo que dijo el señor Baldini con respecto al grupo Callejeros, que para él era un negocio, que ellos no saben, que lo único que saben es tocar. Acá la realidad es que todos buscan hacer el negocio, tanto los funcionarios de la municipalidad, los productores y el presidente del club. Yo lo único que quiero decir es que Callejeros va a tocar en otro lugar, porque nosotros hemos llamado y el lugar y Bomberos no habilitó para la cantidad de personas. O sea, Callejeros va a tocar con entradas del club Estudiantes en otro lugar, que es el club Racing Club. Yo lo que quiero decir que nosotros tenemos una... Mirta, no es la información que nosotros manejamos, estaría tocando en la cancha de fútbol de Estudiantes Callejeros. No, Callejeros cambiaron. Yo le quiero anticipar que Callejeros ya cambió de lugar porque Bomberos no autorizó la capacidad que ellos querían. Van a hacer un solo recital y ya no en la cancha de Estudiantes, sino en la cancha de Racing, donde tocaron en el 2007. Ajá. Bueno, no es la información que nosotros manejamos, pero bueno, la escuchamos de todas formas. Bueno, sí, yo lo único que quiero decir que lo único que se persigue es sacar, es lucrar con el dolor de los demás. Callejeros se enriqueció con la tragedia de Cromañón, sacó dos CDs al mayor precio que se pueda pagar un CD, sacó un libro. Callejeros tocó el 31 de octubre en un estadio de Córdoba con las puertas cerradas con candado, y nosotros hemos presentado en la justicia el pedido de que se investigue. Yo lo único que quiero decir que es una vergüenza que toquen a 4 días de dictarse la sentencia. Esto es una burla para nosotros y principalmente para los 194 chicos que ya no están y para todos los sobrevivientes que aún no pueden reinsertarse en la sociedad. Realmente una vergüenza. Yo por eso les pido que, así como promueven el recital de Callejeros, también escuchen nuestras voces. ¿No es cierto? Porque nosotros ahora estamos convocando gente, estamos pensando en la sentencia, tenemos que pensar en lo único que nos interesa, que es la sentencia, y tenemos que estar pensando en estos lucradores que lo único que hacen es hacerse millonarios con una tragedia. Mirta, la comprometo a seguir charlando si le parece. Tengo que entregar ya el programa, nos hemos excedido de tiempo. Sí. Lamento que haya sido sobre el final. Para sí, poder... Lo que pasa es que no podía comunicarme, pero he intentado llamar antes. Bueno, tenemos nosotros su número de teléfono y la comprometo a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el derecho a réplica otorgado para la señora Mirta Miralles, que es familiar de una de las víctimas de Cromañón. Por favor, le voy a pedir que me confirme lo que acaba de decir sobre el tema. No, es estudiante. Tiene una información errónea, Es una información errónea que tienen estos familiares de Cromañón, ¿no? La gente de familiares de Cromañón. Sí, porque incluso lo acabamos de averiguar. Así es, tocan en la cancha de fútbol de Estudiantes, sí. Y una hora antes, esto va a ser a las 6:30 de la tarde. Bueno, perfecto. Era tal cual, digo, anoche estuve charlando con César precisamente sobre este tema. Así que, bueno, como corresponde legalmente, hemos otorgado el derecho a réplica. Esto es, una nota que al final no hemos emitido en la jornada de hoy, porque también ha quedado desactualizada con este cambio de escenario que ha habido de Callejeros, que teníamos por ahí con declaraciones de Pablo Baldini a Radio 10, hablando sobre el recital. Bueno, algunas cosas para cerrar y rápido, porque ya estamos sobre el final del programa. Bueno, no sé.